Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Las clásicas obras Cascanueces y Mil y Unas Noches, interpretadas por la compañía Moscú On Ice de Rusia, se presentarán hoy a las 19:30 en la pista de hielo del Centro Comercial Iñequito, en Quito. Actuarán 12 patinadores profesionales de varias partes del mundo, quienes han bailado en más de 80 países. Interpretarán estas tradicionales historias a través de cuadros danzarios, acrobacias y llamativos trajes. Las obras se escenificarán hasta el próximo 6 de diciembre. Internacionales. Ciudad de Guatemala. El 18º Festival Internacional de Cine Ícaro concluyó este domingo en la ciudad colonial de la antigua Guatemala. Se proyectaron películas de ficción, documentales, cintas de animación y experimental de 32 países, entre ellos México, Chile, España, Bolivia, Guatemala, Suiza, Argentina, Costa Rica y Panamá. También se impartieron talleres, charlas y conferencias a cargo de los actores y productores internacionales invitados a la cita. Este es un proyecto creado y producido por la Casa Comala Arte y Cultura de Guatemala. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.